noches guarda un collar sus mañanas, contemplando el cielo. Antes niños jugaban, si estás color fuego, tierra, miel, tinajas, jugaban los duendes traviesos atrás mi casa. Sol se dormía mientras las estrellas abrían senderos a su paso en la montaña. Me llegó la noche, noche sin miradas y un inmenso frío en mis ojos y en mi alma. Nubes me hablan de tormenta. Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Bienvenidos y bienvenidas otra vez al aire de Radionauta. Estamos transmitiendo desde el Olga Vázquez. Radionauta FM 106.3 se abre, se corre la cortina y otra vez aparece la luna creciente esta noche y estamos de nuevo al aire con Aurorita, música de raíz y cosas rústicas. Viernes 24 de abril, tardamos en arrancar, pero las cosas se van macerando despacito, todo tiene su tiempo, estamos por fin al aire otra vez, contentos. Equipo nuevo y equipo viejo, ¿no? Damos saludos en este 2015 a nuestra gran operadora, estratega, Panambí. Buenas noches, Panambí. Sabemos que ella aún con el micrófono no quiere salir al aire. Vamos a insistir, este año va a ser una de nuestras metas. Le damos la bienvenida. El Colo siempre también ahí haciendo la cooperación, siempre cooperando con este equipo. Tenemos, como siempre, también nunca nos va a abandonar el Tata Matías Sterkel, nuestro jugador en el campo del continente latinoamericano. Nos va a llevar otra vez este año de viaje por cada una de las regiones, ciudades, geografías de nuestro hermoso continente latinoamericano, acercándonos las músicas, los autores, las danzas, todo lo que haya ahí por contar. Tenemos un columnista estrella exclusivo para los primeros programas. ya desde el año pasado. Pablito Lesiani, por Dios, va a estar llegando pronto. Hoy nos va a traer algo ahí que de su música, algo que le gusta mucho a él, el candombe. Y nos va a hablar un poco de Zita Rosa también, del Uruguay y la música oriental. Y tenemos un equipo que se amplía, suma gente, las nuevas contrataciones. Tenemos ahí al Negrito y a Caro, que pronto van a estar saliendo al aire. Hoy están así como observadores detrás del vidrio haciendo el aguante. Saludamos a todos también. Hoy nos acompaña el Mati. Ahí transpirado llega, ¿no? De laburar. Estamos ya para comenzar, contentos. Hicimos una pequeña, recién nos metimos ahí en el pasaje de programa a programa. Les damos un fuerte abrazo a los compañeros de LOL acá del Berretín Cultural, que estuvieron sonando hasta recién en el aire, contando todo lo que sucede en esta casa día a día, semana a semana, año a año. La verdad, otro equipo hermoso que se armó ahí para aguantar el programa de LOL este año. Y ya acomodándonos un poquitito ahí, vamos a aclimatarnos. Sabemos que está a pocas cuadras de acá de LOL sonando en este momento una banda, super banda, Divididos, la planadora del rock. Así que nos vamos ellos haciendo folclore, un tema del padre de Diego Arnedo. Nos vamos con La Flor Azul y volvemos enseguida nomás. Ahora, ahorita. Ahora, ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Suena la cortina de nuestro emblemática de nuestro programa. Hacíamos un primer arranque en el piso para ir poniéndonos a clima cuesta, ¿no? Después uno se oxida después de estar 4 o 5 meses sin salir al aire. Así que nos está faltando ahí un poquito más de relajación, ¿no? Unos ejercicios de respiración previos. Hay algunas sugerencias detrás del vidrio. Martín, también el tanguero del Olga, hace entrada ahí en el estudio y nos va a acompañar esta noche. Capaz que lo podemos llegar a hacer entrar en algún momento, a ver si tiene ganas, aunque sea para compartir algún vasito de vino que puede llegar a aparecer en algún momento que otro. Decíamos recién, vamos a pasar rapidito las líneas de comunicación para poder ponernos en contacto entre nosotros y que nos puedan escuchar o decirle al vecino, al vecina, al amigo, a la amiga, ahí difundamos todos juntos para poder... multiplicar estos sonidos que van a estar saliendo esta noche por nuestra emisora alternativa y comunitaria. Radionauta FM 106.3, teléfonos para comunicarse 4516917, el correo electrónico radionautafm@gmail.com, la página radionauta.com.ar. Ustedes ponen eso, ¿no? En el link, ahí en la barrita, radionauta.com.ar, se va a abrir la página principal de nuestra radio y al costadito a la derecha dice para escuchar en vivo, en directo, ¿sí? Hay varios reproductores. Sugerimos a veces escuchar en el TuneIn, que es el tercero, ¿no? Empezando, que se tiene cierta fidelidad, ¿no? Y no se corta con los servidores, así que sugerimos que pongan en ese, que cliquen sobre ese nombrecito. Para seguirnos está la página del Facebook Radionauta, en Twitter Radionauta FM. Aún estoy... no conozco lo que es, el mundo del Twitter todavía no lo conozco. Ya en algún momento me voy a tentar a ver qué. Me parece, hay demasiada pelea igual, ¿no? Es como que se tiran, ¿no? Uno siempre escucha, lee las páginas en el diario y ve que en Twitter está pasando un montón de cosas. Después uno sale a la calle y capaz que no pasa tanto, pero parece como que el mundo explota en Twitter. Un poco ahí de apocalipsis. Algo ha llegado. Algo muy importante para el folclore, para nuestra mesa, ha entrado el vino de esta noche, sobre todo, aparte hemos cambiado de día, ¿no? Eso no dijimos, el año pasado estábamos los martes, hoy estamos los viernes, entonces da para que, ¿no? Relajarse un poquito más, los tiempos tomárselo más con calma y bueno, y aprovechar más el vino. Tenemos también un compañerazo ahí que en su momento formó parte del plantel de Radionauta y, perdón, de Aurorita, el cordobés. Que fue uno de los primeros que innovó con la columna latinoamericana, así que capaz que lo podemos llegar a invitar ahora. Pablito Lecciani todavía no ha asomado, así que quizás tendremos que sacar así una carta de abajo de la mesa y el cordobés tenga que improvisar algún paso y contarnos un poco qué está pasando en el Uruguay. Bueno, vamos metiéndonos en clima. Este bloque siempre nos tomamos nosotros para hacer quizás alguna mención, algunas notas de actualidad que me parece que está bueno traer, que de alguna manera tocan los bordes de la temática y de los conceptos que nosotros queremos volcar en nuestro programa. Y hay dos noticias, que una buena noticia y una mala noticia, y nosotros queríamos un poco jugar con eso, entrelazarlas y hacer una pequeña mención, ¿no? La primera de ellas es una noticia trágica que todos leímos el domingo, realmente, y sobre todo muy fuerte, y que pasó desapercibida o llegó a la página, a los titulares, ¿no? Y a las carátulas, ¿no? De casi todos los medios de comunicación, y enseguida a los 2 o 3 días desapareció, y estoy haciendo mención al naufragio, ¿no? De esa barcaza pesquera ahí en el mar Mediterráneo, saliendo del África, ¿no? 950 personas, ¿no? En un territorio de mucha conflictividad hoy, que está en el centro de la geopolítica mundial, ¿no? Sabemos que el imperialismo está, tanto europeo como norteamericano, está haciendo estragos tanto en la zona de Medio Oriente como en África. Estamos hablando de Libia, recordemos que fue derrocado hace pocos años quien fuera el líder histórico de ese país y de una revolución. La desesperación social que se debe vivir hoy, ¿no? Para que 950 personas se tiren al mar Mediterráneo en una barcaza pesquera y traten de llegar a Europa y encontrarse también con los muros, ¿no? En Europa, que no les dejan entrar las políticas migratorias expulsivas, ¿no? De Europa hoy, el racismo europeo. Estamos hablando de la cultura africana, estamos hablando de los negros, ¿no? Y nosotros en este programa siempre hacemos hincapié en la raíz negra, ¿no?, que tiene nuestro continente a partir de fenómenos parecidos a los que se viven hoy y que parece que quedan en la historia, ¿no?, que fueron parte de la colonia o de la conquista, como hablamos del tráfico, de la esclavitud, ¿no? Y los fenómenos que pasan hoy son exactamente los mismos. Quizás los regímenes sociales y políticos no son iguales, pero sin embargo estas cosas siguen sucediendo, ¿no? Y es terrible, ¿no? Entonces nosotros siempre que decimos la raíz negra de nuestra música, nos enlazamos con los tambores, con los ritmos que formaron parte de todo nuestro bagaje cultural y que fueron los mismos, ¿no? Ellos que vinieron en su momento como esclavos, que nos trajeron, por ejemplo, los tambores, ¿no?, que se acoplaron también a nuestra música, esos tambores, esos 700 tambores que cayeron al mar, ¿no?, y que se hundieron en el mar Mediterráneo. Nosotros queríamos traerlos hoy acá, de alguna manera, para que esas noticias no corran, digamos, ¿no?, con tanta velocidad, y que nos generan algún poquito de conciencia sobre lo que está sucediendo en esas zonas. Así que los hermanos, aquellos que estuvieron ahí escapando del continente africano, una pena también, ¿no?, tenés que escaparse de su lugar de esa manera, ¿no?, de su propio territorio, dejar abandonar sus países. Esa es la noticia mala que decíamos, ¿no? Y la buena tiene que ver con que el martes en nuestro país se hizo la primera marcha, ¿sí?, de la mujer originaria, ¿no? Una anécdota, por decirlo así, digamos, un primer suceso muy importante que cala hondo también en nuestro continente. Argentina sigue siendo hoy uno de los países que menos reconoce la influencia, ¿no?, o la presencia, más que la influencia, la presencia viva hoy de los pueblos originarios. Y que se haya llegado a Buenos Aires, que las consignas también sean, por ejemplo, un nuevo horizonte a caminar, ¿no?, que es esta idea del buen vivir, ¿no?, tan propio de las culturas indígenas, que las mujeres indígenas hoy de nuestro país, tanto mapuches como collas, varias, ¿no?, había varias comunidades presentes en esa movilización, nos empiecen, ¿no?, a traer un poco esas ideas, ¿no?, del buen vivir, que no es quizás esta idea del vivir mejor tan propia del capitalismo, ¿no?, ni siquiera aquello viejo del bienestar, ¿no?, ni siquiera eso, sino un nuevo horizonte, una nueva utopía que tiene que ver con el buen vivir. Un detalle, ¿no? Hace poco me mandaban una nota que decía un científico, ¿no?, y que él estudiaba la genética y decía que el 80%, ¿sí?, el 80% de la población argentina tiene genes indígenas. ¿Sí? Algo, por eso es, nuestro país está bastante tardío, digamos, en el reconocimiento. Sabemos, ¿no?, la represión que viven los pueblos Com, por ejemplo, hoy, ese acampe que está hace tanto tiempo peleando por sus tierras, en Santiago del Estero, en el sur, los mapuches. Enlazar esos temas, las raíces de nuestra cultura, ¿no?, los pueblos originarios, los pueblos africanos, nuestras danzas, nuestras músicas, la voz de una mujer, Mercedes Sosa. Nos vamos con este tema y esperemos que en segundos nomás nos podamos saltar el charco y irnos al Uruguay. ¿Vamos, pana? ¡Vamos nomás! Venga, mijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Nunca meditó que usted con esas dos manos asistió a pagos lejanos dándole luz y calor, que también mueve el motor, que anda el cielo y anda el mar, autopistas de ciudad. Nada viene y todo va.

había una leyenda en mi país, que no era leyenda, una tradición. El tubiano es un caballo que cuando está potro, salvaje, tiene una maña escondida. Nunca se muestra como es. Siempre esconde. Parece que se amansa y de repente usted baja o quiere encender un cigarrillo y se le acabó el caballo y el paisaje y esas cosas. Yo tengo alguna experiencia de esas cosas. Ahora, ahorita. Vamos amenizando los climas de este programa. Nos vamos a tomar un ratito para cambiarle la densidad, ¿no? Bajamos un poco los decibeles. Habíamos arrancado con Divididos a puro rock. Teníamos ahí una versión también de un tema de León Gieco, El Embudo, con un montón de rockeros también. Ahí pasamos. Si leemos la lista, vamos a estar hasta mañana. Igual cuando uno escucha, los va descifrando, ¿no? Los cantantes, el cantante de La Renga, de Alma Fuerte. Un montón ahí están. Hermosa la esa versión, Puro Poder, arranca con esas palabras de Mercedes que hacían mención a lo que charlábamos en el bloque anterior. Y justo ahí nuestro gran artista, también nuestro encargado de artística, para este año se mandó una serie de interludios, ¿no? Esos pequeños recortecitos de audios como que escuchábamos recién, y escuchábamos la voz de Atahualpa Yupanqui, cambiándole también, ¿no? Esa voz suave, pausada, ¿no? Mucho silencio, ¿no? Un fundamentalista del silencio, Atahualpa Yupanqui, de las cuerdas peladas de la guitarra también. Y hace un tiempito ahí un amigo cercano también, que sabe que a uno le gusta mucho el folclore, me regaló un libro de Atahualpa Yupanqui, que son las memorias de él. El libro se llama Este Largo Camino. Es un rescate de Víctor Pintos. Parece la anécdota que cuenta, digamos, parece que Atahualpa, casi al final de su vida, se detuvo en algún momento y empezó a escribir sus memorias, ¿no? Algunos manuscritos. Y que quedaron ahí olvidados en una caja, ¿no? Ahí en su casa de Cerro Colorado. Alguien los encontró y de esas memorias se editaron y salió este libro. Parece, creo que es del 2011. Tiene una pequeña la solapa, una pequeña reseña de Atahualpa Yupanqui, que dice que nació con el nombre de Héctor Roberto Chavero, ¿no? Atahualpa Yupanqui es un nombre que va construyendo él a lo largo de su vida, haciendo referencia a distintos líderes indígenas, así que sería su nombre de artista, Atahualpa Yupanqui. Él era Héctor Roberto Chavero, que había nacido el 31 de enero de 1908 en Campo de la Cruz, paraje cercano a la localidad de Juan de la Peña, partido de Pergamino, provincia de Buenos Aires, Argentina. Pasó su vida escribiendo poemas, canciones, coplas, caminando, ¿no? Sobre todo caminando mucho, un gran peregrinar por todo nuestro territorio y también por otras zonas, ¿no? Atahualpa estuvo mucho tiempo exiliado, ¿no? Muchas veces se pone entre comillas ese exilio, pero en definitiva fue un exilio. Estuvo viviendo mucho tiempo en París, ¿no? En Europa, recorriendo también otros continentes. Dice que su único equipaje era la guitarra, ¿no? Y bueno, nosotros también lo queríamos traer hoy, además de la casualidad de que justo nos habían regalado el libro, que es también uno de los paradigmas, ¿no?, del folclore argentino, Atahualpa Yupanqui. Entonces dijimos, bueno, este nuevo ciclo vamos a arrancarlo con una figura emblemática. Y más que nada, muchas veces se habla de él, o lo que dijo Atahualpa, y se citan algunas frases aisladas, y pocas veces se lee realmente, ¿no?, lo que decía, lo que él decía. Nosotros trajimos para comentar algunos párrafos de este libro. Sobre todo hay dos cosas que a mí me gustaron mucho. Una es una anécdota que él cuenta en una de sus andanzas, él andando por Salta, por Entre Ríos y por todos lados. Se detiene un día. Creo que estaba cerca de Entre Ríos. A ver, ahí vamos buscando la página. A ver si la encontramos. Página, página. Ahí tenemos los señaladores en amarillito. Santa Fe, ¿no? Entonces él, en la memoria, el libro este, su memoria la va construyendo así, ¿no? Cada una de las zonas que va recorriendo, entonces pone algo y cuenta, ¿no? Más o menos algunos datos, algunas experiencias que él vivió en cada uno de estos parajes, ¿no? De estos lugares. Y trae anécdotas de los personajes, ¿no?, con los que él se involucra. y cuenta por ahí, dice, a ver, estoy mal con los señaladores. Hay que de a poco ir, ¿no?, desoxidándose y encontrando. Bueno, después vamos entonces con esa anécdota. Vamos primero con algo que yo leí. También me toca hacer a veces, ¿no?, ponerme los ropajes de bailarín, ¿no?, y de profesor de danzas folclóricas. Y en este programa, cuando comentábamos las danzas, nos preguntábamos muchas veces cuando se zapatea, ¿no? Hay una cuando se hacen las figuras del zapateo, ese floreo, se llaman las mudanzas, ¿no? Nosotros al zapateo sí le llamamos, cada una de esos zapateos distintos se llaman las mudanzas. Y uno siempre pregunta, sobre todo cuando hemos traído a algunos amigos bailarines y bailarinas acá en el estudio, ¿de dónde viene esa palabra, ¿no? ¿De dónde había salido? Y Atahualpa cita ahí, en un momento que estaba dando vueltas por hablando de un personaje, estoy algo confuso, vamos despacito poniéndonos a clima. Y él habla de esto, ¿no? Y dice, se encuentra con algunos en esos encuentros que él hacía, compartía la guitarra, la guitarreada, el fogón, el vino, la comida, con algunos gauchos, ¿no? Como se los suele llamar, trabajadores rurales, ¿no? Gente del campo que labura sobre todo en las estancias, ¿no? Y decía, ellos no se decían jamás gauchos. Este aquí, un temita, ¿no? Pero bueno, eso es para más adelante, lo vamos a dejar. Pero ellos no se decían a sí mismos nunca gauchos. Ellos se decían a sí mismos hombres. Hombres que trabajan, ¿no? Nunca se dijeron gauchos. Y alguna vez alguien dijo, una vez estábamos entre apuros nosotros hablando de malambos, ¿no? Entonces cita los malambos. Hablaban de lo que ellos llamaban las mudanzas, ¿no? Y ahí venimos nosotros con nuestro tema, que no era en absoluto esto que después con los años uno ha visto, ¿no? Esa especie de concurso de atletismo, dice Atahualpa. Malambos que duran 6 minutos, 4 minutos. Dice, la mudanza, para ellos, ¿no?, para los hombres que trabajan la tierra, decía, la mudanza era una travesura. Ese es el concepto que define, ¿no?, que Atahualpa cuenta de cómo se definían, ¿no?, a sí mismo. Lo que hacían es una travesura, con un pie, con un taco, con un gesto, y la entregábamos como diciendo, ahí tiene, ¿no?, como obsequiar, ¿no?, al otro, una travesura, ahí tiene, ¿no? Y el otro le decía cambiar y cambiar, ¿no?, como uno cambia la figurita en la escuela, digamos, ¿no?, se cambiaban. Entonces ese cambiar y cambiar es la mudanza, ¿no?, de ir mudando, cambiando de uno a otro, ese jueguito, esa travesura, ¿no? Dice, había rivalidad, el otro tenía que devolverla, ¿no? Esa misma mudanza de picardía, el pie que se tuerce y hacer una nueva. Pero antes de un minuto, ¿no? Hacer lo básico, dice, por ejemplo, apoyarse, picar el suelo a ver cómo está y hacer la mudanza, ¿no? Esos golpecitos que se le da, ¿no?, con toda la planta del pie para cuando se arranca el malambo, ¿no? Ese tum, tum, ¿no? Como para probar, a ver cómo está el suelo para poder largarse a la travesura. Seguía, ¿no? Entonces dice, hacer algo básico, apoyarse, picar el suelo, a ver cómo está, hacer la mudanza. Todo era sobrio, dice, todo era una especie de probar la vida, probar la suerte. Eso era la danza en sí, ¿no? Todo una especie de probar la vida, probar la suerte, eso era la danza en sí. Malambiar, dice, no era hacer el concurso de malambos. Eso después lo organizó alguien. Es posible que en eso influyera mucho la labor del señor Podestá. Podestá, ¿no? Nosotros en La Plata, Coliseo Podestá, ¿no? Que tenía un circo, ¿no? Dice, un circo muy importante desde el punto de vista gaucho, donde había incluso jineteadores, gente que jineteaba 3 corcovos, 4 y se tiraba. Se tiraban burlándose del caballo, lo dejaban que saliera del caballo. Eso hacían en los circos, ¿no? Esta idea, como después, a partir de esos montajes, ¿no?, más del espectáculo, más de circo, eso va variando, ¿no? Y muda, diríamos, hacia otra cosa. Los malambos los hacían también de 2 o de 3 a devolver, ¿no? Nunca hacían el concurso de la danza. Eso fatiga, nada de concurso, ¿no? Eso, bueno, eso algo que a mí me gustó porque me toca de cerca, ¿no?, con el tema de la danza, del zapateo. Entonces, ese registro, ¿no?, que tiene a viva voz, ¿no?, de manera directa, ¿no?, de esto del viajar y encontrarse realmente dónde están las tradiciones y qué dice el sujeto, digamos, que fue el o que sigue siendo, digamos, ¿no?, el que practica, ¿no?, el que hace, el que dio origen a esas a esas tradiciones, ¿no? Entonces un poco esto, de revisar, ¿no? ¿Qué se entiende? ¿Qué son las tradiciones, ¿no? ¿Cuáles son las tradiciones, ¿no? ¿Y cómo las entendemos hoy desde la actualidad? Y otra cosita que me gustaría, ya como para ir cerrando este bloquecito y presentando este libro, yo ya lo leí, así que lo convido para aquel que esté escuchando y quiera hacerle una ojeada. Decíamos, el libro Este Largo Camino, Memorias de Atahualpa Yupanqui. Me voy a ir, nos vamos a ir entonces de este bloque, leyendo despacito una anécdota que me pareció muy como cómica, muy linda, muy vivencial, muy graciosa. Dice, una noche, don Gumersino me invitó a cenar a la carpa del alemán. ¿No? Dice, con nosotros estaba un gaucho de Yatasto, la vieja estancia histórica donde una vez conferenciaron Belgrano y San Martín antes de la campaña del Alto Perú. En aquel tiempo se llamaba la posta de Yatasto, ¿no? Ahora era una estancia organizada con casa tipo colonial española, ¿no? Bien. Los patrones eran gentiles señores, hechos de la tradición gaucha como toda persona que se estima y exige. Yo tenía 26 escasos y ya andaba buscando el bautizo telúrico de América. Como siempre fui pobre, sin fortuna que brille, sin chequera, sin lujos. Pero tenía amigos y tenía sobre todo un buen caballo y todo el paisaje para mis ganas de andar, toparlo, vencerlo, conocerlo, amarlo y respetarlo. La belleza, ¿no? También de la escritura, ¿no? De la pluma de Atahualpa para describir esas vivencias. Mi universidad, qué bella y decididamente vigorosa y sabía, era mi universidad. Abierto bajo el cielo de la tierra, ¿no? Esa es la universidad, abierta bajo el cielo de la tierra, con lapachos, jacarandáes, guayacanes, algarrobos, chañares, uña de tigre, enredaderas. Dice, el capataz Quevedo había llevado mi guitarra a la carpa del alemán. Entre los comensales estaba el dueño de la finca, Mario Díez, su primo Machungo Sierra, gran muchacho gaucho al que luego vi varias veces en Metán, el jefe de correos, bueno, y toda la gente que estaba ahí, ¿no? Dice, empezó el concierto y el ingeniero alemán trajo las botellas de trago fuerte, ¿no? Ya se estaba poniendo picadita la cosa, estábamos en un sitio donde el hielo era cosa ausente y desconocida. Cuando lo creyó oportuno, el dueño de casa, mejor dicho, el dueño de la carpa, abrió el piano, explicó algo y nombró con enorme respeto a Wagner, ¿no? Y se puso a tocar. Indudablemente, no había sido mal pianista alguna vez, pero la vida fuerte de la selva, los años y la dudosa afinación del instrumento conspiraban contra sus buenos deseos de regalarnos o hacernos participar de su emoción y su placer. No obstante, lo aplaudimos mucho, digamos, ¿no? Este alemán que estaba tocando Wagner, medio empinadito, no era muy buen pianista, pero más o menos salía, ¿no? Dice eso. Me tocó mi turno, como siempre, con la torpeza técnica que me acompañó toda la vida y que yo compensaba depositando mi corazón en la plenitud de mi re menor, toqué una vidala y una zamba, y hasta dije alguna copla del camino sin autor jamás publicada. La copla es golondrina del aire, sin más dueño que la luz que la habita. De pronto, y acá se va poniendo picadita la cosa, se puso de pie José Alberto, ¿no? El gaucho. Dice, había bebido mucho durante la comida y luego había apurado de golpe copas de trago fuerte. Imagínenselo, ¿no? Estaba tenso, vibrante, como un soldado dispuesto a la guerra o a la muerte. Imagínense, ¿no? Se paró, medio empinado, tenía un revólver enorme en su mano derecha y se acercó al alemán con gesto fiero, inamistoso. Todos quedamos endurecidos de sorpresa y terror. ¿Qué va a pasar aquí? ¿No? Nos preguntábamos sin atrevernos a pensar en solución alguna. José Alberto se había dejado ganar por la guitarra, la vidala y la zamba. Su salteñismo le afloraba por todos los poros. De ahí su reacción decidida, violenta. Martilló su arma y apoyó el caño sobre la sien del alemán, que junto al piano estaba inmóvil. Y José Alberto habló con voz ronca. «Háblame de Wagner ahora, si te animás. Háblame de Wagner, ¿eh?», le dijo, ¿no? Don Gume, sereno, o aparentando serenidad como hombre del monte, imagínense con un fierro en la cabeza, ¿no? Con el otro mamado, ¿no? Puestísimo. Don Gume, sereno, o aparentando serenidad como hombre de monte acostumbrado al gruñido de las fieras, dijo con voz casi tranquila. Oye, pelado, a José Alberto, que era casi calvo, cada cual toca su música, ¿no te parece? Claro que toda la música es hermosa, pero nosotros entendemos mejor la zamba y la baguala, es eso. Nada más. El pelado escuchó sin mirar. Luego de un minuto más largo que la noche, alzó la mirada de su arma al aire, cerró el gatillo y guardó el revólver sin decir palabra. Estaba entre confundido y caprichoso. Se le enredaban las ideas. No alcanzaba a expresar ni la disculpa ni la justificación. El mal momento pasó cuando el alemán, dándonos la espalda a todos, se afirmó en el piano y comenzó a tocar, casi

nos falta el país, nos faltan nuestro paisaje, nuestra tierra, nuestro pueblo, nuestra gente. Somos muy comarcanos los uruguayos, no somos emigrantes. Y hemos pagado un muy alto tributo a nuestras ideas con el exilio, porque pudiendo quedarnos con tal de asumir que ya no podíamos militar políticamente, en el Uruguay optamos por el camino del exilio a los que no han sido directamente expulsados del país, considerando que íbamos a ser más útiles a nuestro país y al retorno a la democracia en el exterior que dentro del país. Ahora, ahorita, música de raíz y cosas rústicas. Volvemos al aire, estamos transmitiendo por Radionauta FM 106.3. Pasamos rapidito otra vez las líneas para comunicarnos, el teléfono 451-6917. Creo que desde que el año pasado que arrancamos nunca sonó el teléfono en nuestro programa. Tenemos igual una gran comunicación por Facebook, asidua con casi todos los oyentes. Sobre la mesa ya no está solamente el vaso de vino, hay un vaso de cerveza y hay otra persona, otra voz que nos acompaña esta noche. Buenas noches, Antulio. Ese que escuchamos ahí es Pablito Lesiani, nuestro columnista estrella extraordinario en esta intervención. Se venía retrasando desde el año pasado, habíamos quedado en algún momento, ¿no? Exactamente, el año pasado el programa estaba los martes, yo no podía venir. Claro. Entonces quedó la columna para este año. Los gajes del músico. ¿Cómo te fue entonces? Me comentaron que estuviste participando de un concurso de nuevos talentos. De valores. De valores. Llamado Las Voces de mi Ciudad. Las Voces de nuestra ciudad. Mira, ¿y qué tal Las Voces de nuestra ciudad? No escuchamos ninguna, no tuvimos que venir a hacer la columna. Ah, pero bueno. Está en este momento. En este momento, sí. Así que quien quiera acercarse a Hemisferio 7, 42 y 43, está invitadísimo. Bien. ¿Y qué más o menos por dónde andaba el rubro? Era melódico. Melódico. Bien. Entonces, Bailar noche, Pegados, bailar por ejemplo, pegados. Fue el primer hit que empezó bien, a sonar. Bien, encima con el calor, sí. No sé, por lo menos acá dentro del estudio, calor. En Hemisferio también debe ser calor. Sí. Como que para que lo meloso se vuelva un poco más como... No me sale una palabra, pero no. Cambiemos de tema. Pegajoso, es, exactamente. Pablito Lesiani. Sí. ¿Qué nos has traído? Veo muchos apuntes. Que una persona muy organizada. Muchos apuntes, un cuaderno, letra prolija. No quiero, la verdad que entre los papeles tuyos y los míos... Si yo te digo, Antulio, Alfredo Iribarne, ¿vos qué pensás? ¿Qué pienso? ¿Alfredo, vecino de Olga? No. No. ¿Familiar tuyo? No, tampoco. Alfredo... Iribarne. Podemos hacerlo como un concurso, ¿no? Para de nuevo... No, un concurso para quien el que nos está escuchando. Se va a llevar gratis entonces una entrada, quizás a... A Hemisferio. Podemos gestionarla. Para ver quién es Alfredo Iribarne. Iribarne. Iribarne es el apellido con el cual anotan a un chico nacido en 1936 en la República Oriental del Uruguay, la ciudad de Montevideo. Mira. Luego conocido como Alfredo Zitarrosa. Mira. Nace, su madre se llama Blanca, lo tiene a los 19 años y lo da en adopción a unos amigos, una familia. No queda muy claro en la historia exactamente. En la intimidad, ¿qué pasó en esa familia? Pero sí. La cuestión que lo crían un matrimonio de apellido Durán. Así que Alfredo es anotado con el nombre Iribarne. Luego pasa a llamarse Durán. Y recién a los 15 años la madre se va de Montevideo. Viaja por cuestiones que tampoco se sabe muy bien. Mejor no nos metamos en esos temas, claro. ¿No? Después termina dirigiendo un periódico dedicado a las empresas. Tipo, no sé, me imagino un ámbito financiero, algo así. con un hombre de apellido Zitarrosa, se casa en Panamá cuando Alfredo tenía 15 años y le transfieren, no sé cómo es la cuestión, el apellido. Así que hasta los 15 años, Alfredo... ¿El apellido de la mujer con la que él se casa le transfiere el apellido o no? No, el hombre... Ah, él se pone para firmar la columna Zitarrosa. A ver, la madre de Alfredo se casa con un señor. Sí. Después de 15 años de haber nacido Alfredo. Ah, bien. Y le transfiere el apellido. Bien. Entonces no es un nombre de artista, digamos, ¿no? Sino que es... No es un nombre artístico tipo Mirta Legrand, no. Claro. No. Ah, Mirta Legrand, ¿el nombre de artista? Legrand, la grande en francés. No te puedo creer. Estoy descubriendo algo. No te... ¿En serio? En serio, en serio. Mira, no voy a hacer comentarios porque si no nos vamos a desviar mucho. Alfredo nace en Montevideo. Vive hasta los 8 años en Montevideo y todos los veranos se iba a un lugar llamado Trinidad, departamento de las Flores. Está en el centro de Uruguay, lo atraviesa la ruta 14. Después, si quieren, pueden googlear. Googlear, claro. No ir, no, no, no me. No, y no sé si es un lugar muy, muy. Yo, de hecho, pasé este verano y no sabía este dato. Peregrinaste hasta el paso de caminos en el cual Alfredo. Claro. Iba a los veranos. Iba a los veranos. Iba a los veranos. Ahí Alfredo tiene contacto con el campo. O sea, claro. Montevideo es la ciudad de Uruguay y el resto es campo, básicamente. Sí. Entonces tiene todo este contacto con el campo. Después, a los 8 años, se van de Montevideo con esta familia, con los Durán, que son los padres de la vida, digamos. Sí, sí. Se van a Santiago Vázquez. Un lugar que queda yendo de Montevideo hacia Colonia por la ruta 1, también en el medio del campo. Donde ¿Te estudiaste hay... todo el mapa? Sí. Bien. Donde hay un río que cruza el Uruguay que se llama Santa Lucía. Ahí Alfredo trabaja a los 11 años de carpintero. Mira. Le pagan con un mueble. El trabajo de un mes se lo pagan con un mueble, un escritorio. Una persona muy callada, muy introspectiva, introvertida. Introvertida. Que no es lo mismo, pero claro. Es parecido. Ahí conoce. ¿Y qué hizo con el escritorio? No sabe, ¿lo vendió? No, creo que lo usó como escritorio, digamos. Esa es una pregunta que a Tata no le gusta que le haga. Una persona que. Un niño, ¿no? Que. A esa altura tenía 11 años, 12, 13. Nada. El tipo leía mucho, muy eso, muy para adentro. Y conoce a el loco del pueblo, que le decían el loco Antonio. Que era el comunista del pueblo. A la miércoles. Por eso loco, te lo van de loco. Claro, era el único comunista en este lugar, Santiago Vázquez. Entonces, claramente, sí, era este... Antonio Dota se llamaba. Dota. Pescador. Mira. Ahí Alfredo aprende a pescar. Y aprende lo que él dice, aprende a guardar. A ¿no? esperar. Claro. ¿No? Que también la pesca tiene esa cuestión introspectiva, la de reflexión, claro. De paciencia, de un estado que cuando uno ve las fotos de Zitarrosa, etcétera, siempre lo va a ver así, ¿no? Sí. Sí, y con varios amigos solemos divagar sobre las teorías de la pesca. Ajá. Sí, para aplicar así, sí, en otros momentos, ¿no? Cuando son necesarios. Claro, hay ciertas analogías que no sé si claro. Son las que te referís. Puede llegar a ser. Veamos cuando hablemos de los amores de Zitarrosa a ver cómo le fue con... Eso será más adelante. Bueno, él aprende a pescar, este Dota era pescador y... Nada, una gran influencia, ¿no? Y otra gran influencia que tuvo, y con esto de las fotos, que me llamó la atención, es la vestimenta oscura. Él tenía el amigo del padre, un amigo del padre, una persona que él admiraba mucho y se vestía de ropa oscura. Luego tuvo algunos amigos en la adolescencia, amigos anarquistas, sí. Que se vestían de oscuro. Y el tipo adoptó vestirse siempre el de negro. Oscuro, claro. O sea, la foto de Zitarrosa que uno se imagina es un tipo con cara seria, claro. Con el ceño sí, fruncido quizá, fruncido, sí. Grandote y de negro. Claro. Sí. O sea, una cosa muy, muy. Sí, hasta la guitarra la vistió de negro. Claro, después vamos a hablar de eso. A los 15 años vuelve a Montevideo. Ahí reaparece la madre en toda esta vida extraña que tiene. Y se va a vivir con la madre un tiempo. Se va a vivir... ¿Qué edad? 15 años. 15 años. Se va a vivir frente al cementerio de Montevideo, en un lugar que él decía la buhardilla. Primera vez que él cambia de mundo, digamos, de contexto, ¿no? Más de ciudad, ¿no? Él había estado hasta los 11 en Montevideo, se va al campo, y ahora vuelve a Montevideo con la madre. Y esta cuestión de que la madre era medio como una tía para él. Como una tía lejana. Alguien ajeno a su... Claro, a su mundo más próximo. Se va a vivir con Blanca. Blanca era la madre. Entonces... de adolescente, conoce a Amanecer Dota. Dota, el mismo apellido que el loco Antonio, pero no era nada que ver. Si yo te digo Amanecer, vos, y te pregunto, ¿qué ideología tenía el padre de Amanecer? Tengo que hacer una asociación rápida. Sí. ¿No? ¿Cómo se llaman esas asociaciones, psicóloga? Tenemos una psicóloga en el estudio esta noche, así que nos puede asesorar en algunos temas. Una asociación libre entre Amanecer y una ideología política. ¿De izquierda? Sí, claro. ¿Anarquista? Exactamente. ¡Bien! El Me padre gané la entrada al hemisferio. El padre de Amanecer Dota era un anarquista. Mira. Entonces también empieza esta cuestión de adolescencia y frecuentar a Amanecer, que era el amigo, y empezar a conocer al padre, ¿no? Lo menciono porque es algo que después va a ser muy importante en la vida de Zita Rosa. De hecho, nace en el 36, que también es un año para el anarquismo muy simbólico. Claro, el 36. Que fue España, ¿no? España, sí. ¿Qué quilombo se le armó en la cabeza entonces? Un Dota comunista y un Dota anarquista. Y... claro. Conflicto encima el 36, República. Tal cual. Y bueno, después, a esa edad, es cuando adopta después el apellido Zita Rosa. En un momento quiere conocer a su padre, porque de su padre no sabía nada, de su padre biológico. Sí. Entonces Amanecer lo acompaña, busca cómo se llama, que googlea. No se sabe, claro. Lo va a buscar, tiene una entrevista de breves 10 minutos y sale, si en general era serio, sale mucho más serio. Y lo que dicen es que había sido rechazado por el padre. Mirá. Como que el padre, le habrá dicho... Sí, no se hizo ni cargo. Claro, ni cargo. A los 17 años llaman a la casa por teléfono, él atiende y la persona que llama le dice: qué buena voz tenés para ser locutor. Tipo serio, medio malhumorado, mal llevado. O no llega a ser mal llevado. No sé si la voz de locutor tiene que ser de mal llevado, digo, pero una voz grave, así con una definición muy importante, muy diferente a las nuestras. Sí. Tipos alegres como nosotros. Claro, no. Salvo que quieras conducir un evento de voces en hemisferio, eso sí. Eso sí, un animador ya es más que un locutor. Entonces le dicen: ¿por qué no probás a ser locutor? Y el tipo dice: bueno. Y va a una radio que se llama Radio Ariel, hace una prueba y queda en la Radio Ariel locutando publicidades. Sí, sí, sí. Después tiene un breve paso de 6 meses por ahí. Y cae en radio El Espectador. La música todavía no aparece en su vida hasta ese momento. Todavía no aparece. Aparece muy brevemente a los 8 años. Sí. Había un programa radial en el cual las madres pagaban para que los hijos cantaran. Como el concurso de talento que fuiste de tipo. Más o menos, pero esta era la gente más grande. Algo así teníamos que hacer nosotros, ¿no? En la radio no estaría. Entonces venían todos los niños y cantaban. Sí. Entonces él iba y cantaba. También de chico le regalan una guitarra, pero es como que esa parte no es algo que, sí, sí, que se despierta cuando es un niño, sino mucho más adelante. Entonces, 17 años, empieza en Radio Ariel, después pasa a Radio El Espectador. Estamos hablando ya del año 50. Resulta que aparece un cordobés como director de la radio El Espectador. ¿Un cordobés? Un cordobés exiliado. Ah. Años 50. Años 50. Antiperonista. Evidentemente, sí. Entonces es el director. Lo ve Alfredo y se hacen amigos, ¿no es cierto? Cuestión que pasan los años y Alfredo decide irse a Córdoba. Mira. Todas las personas consultadas, los amigos y qué sé yo, las entrevistas que ha recolectado, vamos a mencionar la fuente, se llama Guillermo Pellegrino, el que escribe. Una biografía que se puede conseguir. Acá la editó Sudestada, los cuadernos Sudestada. Hay uno que es de Alfredo Zita Rosa, sí. Y está esa biografía. Decide irse a Córdoba. Y ahí es muy interesante porque está 6 meses nomás y todos los testimonios dicen que el tipo se escapa para sentir melancolía, para sentir masoquista. Sí, no sé, una cosa que inclusive hoy por hoy conocemos mucha gente que hace lo mismo, digamos. Claro, sí. Que se va para y termina añorando, sí. Lo que deja atrás y toda una situación que, bueno, quizás en el cotidiano no nos genera, no generamos ese sentimiento como de añoranza. Él quiso generar ese sentimiento con su propia patria, digamos, con su propio lugar, con Uruguay. Se fue a Córdoba como en un exilio forzado para ver qué se siente estar lejos de... Exactamente. Qué lectura enroscada, ¿no? Raro. Pero si nosotros analizamos ¿qué patología sería esa, doctora? No sabemos. Lo vamos a... Licenciada, me parece. Licenciada. A ver, si nosotros analizamos las músicas, las letras de Zita Rosa, tiene esas dos facetas, digamos, ¿no? Una faceta más melancólica, triste, deprimente, que me encanta a mí. Como me encanta Montevideo, que es una ciudad absolutamente triste, digamos, para cualquiera que haya ido. ¿Te gusta bajonear, Pablito? Me gusta bajonear a veces, sí. ¿Qué te genera el bajoneo? ¿Qué, lo ves como una situación creativa, por ejemplo? Puede generar... Sí, no lo hago adrede, no es que me bajoneo para ser creativo, digo. Pero a veces me gusta escuchar las canciones tristes de Zita Rosa. Digo, es una cuestión que me gusta, nada más. Sí. No sé por qué lo hago, nunca lo analicé con mi psicoanalista. La próxima, quizás, el viernes que viene, le voy a decir a Norberto que, bueno, andó. Bueno, se queda en Córdoba 6 meses. De nuevo, la gente que lo conoce, una persona que es introvertida, que habla muy poco, que está como en un viaje propio, digamos, consigue una changa también en una radio de locutor y escribe cartas a sus amigos. Entre ellas le escribe a un amigo que es Vicente Maglio, que es uno de los locutores más grandes de edad que él conoce en El Espectador. Sí. Y entonces escribe, yo acá tengo un cachito de una carta. Que dice, por ejemplo: querido don Vicente, recibo su carta con verdadera sorpresa, y en cambio no sé si ha recibido usted la mía con fecha del 20 de enero, pero es reconfortante comprobar que uno provoca en alguien sentimientos así. Yo a lo sumo aspiro casi exclusivamente a merecer ese cariño, tal vez ese sincero deseo de volver a estar juntos, que acaso es una de las formas más perfectas de respeto y solidaridad. Unas cartas intensa, digamos. Sí. Claro, no es que sí, está todo bien acá, qué sé yo. Sí. No es Facebook, ¿entendés? Sí. ¿Cómo andás? La bien. Solemnidad de otra época, ¿no? Esa cosa tan... ¿no? Claro. Bueno, después de esos 6 meses, se vuelve a Montevideo. De nuevo, laburo en radio. Este Vicente Basso Maglio muere en un momento. Vicente era... el que tenía el programa que se llamaba el Opina el Espectador. Era como la bajada de línea del Espectador. Vamos a contar, primero vamos a subir un tema, si les parece bien, y luego vamos a contar qué pasó con la muerte de Vicente Basso Maglio. Dejamos ahí la... Claro. Vamos a escuchar un tema que está dedicado a aquel Antonio Dota, el loco Antonio. De cuando el comunista pescador del pueblo en donde vivió. Para darle un poco de sonoridad a esa voz que decíamos pesada, ¿no? Áspera, seria de Zita Rosa, la vamos a traer un poco para darle. Pensando, ¿qué es lo que vas a contar? No me salgas con tristezas, yo en eso no pienso más. Decís que yo la quería, mire que charlas de más. Hablaba en Santa Lucía, 21 años más atrás. Puente de fierro sobre el pajonal, agua sin rumbo, como en el mar, la luna lo ha... abandonaba y se anegaba en el barrial. El loco Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana, las bajantes lo encontraban pensando y dele fumar. Cruzando el puente milonga, acordate, hay un lugar donde las garzas rezongan al lado de un manantial. Pensá que en aquellos días que vos querés recordar, ya estaba en Santa Lucía con su puente y su canal. Puente de fierro sobre el Pajonal, agua sin rumbo como en el mar. La luna lo abandonaba y se anegaba en el barrial. El loco Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana, la bajante lo encontraba pensando y de fumar. El loco Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana, la bajante lo encontraba mirando pa' la canal. Ahora, ahorita, música de raíz y cosas rústicas. Bueno, estamos hablando de Zitarrosa cuando vuelve de Córdoba, vuelve de nuevo a Montevideo y vuelve al espectador. Y de este personaje, que es Vicente Basso Maglio, que era un escritor y poeta anarquista, que era el que conducía un programa que se llamaba El Espectador Opina, que era la línea editorial de Radio El Espectador. Radio que a veces se cuela en nuestras radios, cuando hay tormenta sobre todo, la podemos escuchar. ¿Ah, sí? Sí. Cuando muere Basso Maglio, Alfredo hace una carta que no la pasan por El Espectador, sino que la publican en algunos otros periódicos. Inclusive después hay una revista conocida que se llama Marcha, donde después lo llaman a él para escribir ahí. Es interesante la vida de periodista previa, claro, a la del músico, ¿no? Claro, está buenísimo. Inclusive hay un librito que son crónicas que él hace, que es interesante. No es Roberto Arlt escribiendo. Ajá. Pero está bueno igual. Pero es el acercamiento a la escritura, ¿no? Claro. Primero la radio, el manejo de la voz, ¿no? O el cómo decir, ¿no? Porque Zitarrosa es un gran decidor también, ¿no? Es impresionante. Sí. Cuando muere Basso Maglio, él escribe una carta y un fragmento que quería leer que me parecía interesante traerlo además a Radio Polémico, Nauta. Dijiste fuera del aire. Dije polémico, claro. Al aire digo que es interesante. Dice, Basso Maglio comprendió que con los años todo emprendimiento se transforma en empresa, que los hombres se asocian y se organizan, que no son tan libres, que se vinculan con otros hombres y otras organizaciones y pierden otra parte de su libertad, que pierden con ella su propio rostro, ganan un gesto fijo, una risa idéntica a sí misma, una cara reconocible. Empiezan a morir precisamente cuando empiezan a comprometer su alma. Muy polémico. Muy polémico, muy polémico. Carta que él escribe al, en... Esa es la interpretación igual de él sobre el, este personaje, digamos. Sí, y sobre la radio El Espectador, digo, que sobre... hoy por hoy sigue siendo, sí. Debe ser la radio más oída en Uruguay, digamos. Casi como que se sentía morir él, digamos, ¿no? Que había vendido su alma al diablo, ¿no? Que estaba perdiendo su alma estando ahí. Claro, el hecho de que la editorial la mantenía un poeta y escritor anarquista y de golpe el chabón muere y se da vuelta todo, sí. Debe haber sido una sensación muy fuerte muy para fuerte. Él. Tanto que después de publicar esta carta en varios periódicos, lo echan. Digamos, era como muy directa la relación, muy lineal, digamos. Sí. Vos decís esto y nosotros te vamos a echar, no es que te vamos a dejar y vas a decir, no, acá la suenan todas las voces, la tuya ya no suena más. Entonces el tipo, esto es en 1963, ¿no? ¿Qué edad tiene ya? Dijimos que había nacido en... Dijimos que había nacido en el... 36. 36. A ver, rápido de números. 14, 50, 60, 24, 63, 27. 27. Muy bien, Antonio, yo soy muy malo para hacer ese tipo de cuentas. Las voy a anotar. La cuenta mía fue muy rústica, ya, ¿no? Cuentas rústicas. Entonces el tipo que dice, ¿qué te imaginas que quiere hacer cuando lo echan? Le pagan una indemnización. Imagínate, a vos te echan de acá de Radionauta y te pagan una indemnización. ¿A dónde te vas? ¿En serio? Si me echan, ¿me pagan? Que me echen. No, vendí. No, fue un chiste mal. Interno esas cosas al aire, el colo tiembla y hace que no. ¿A dónde te irías si te pagan una indemnización? ¿Y si me echan? Sí, te echan y dicen, no queremos más tu voz acá. ¿A dónde te vas? A Santiago del Estero. Bueno, no. él, y si te digo que era 1963, ¿a dónde te vas? 1963. ¿Qué pasaba en el mundo? El colo me está tirando soplando. Exactamente. Dice, me voy a Cuba. ¿A Cuba? Claro. Voy a conocer cuatro años de la Revolución Cubana. Quiero estar in situ, conocer la Revolución Cubana después de haber conocido al comunista, de haber conocido al anarquista. De haber conocido así gente, sí. El tipo dice, me voy a Cuba. ¿Pero qué pasa? No me alcanza la plata. Entonces, como a muchos que hemos querido... La indemnización fue una... Sí, fue una miseria. Como el escritorio, más o menos. Ni vendiendo el escritorio ni con la indemnización se pagó el viaje a Cuba. Exacto. Entonces el tipo dice, bueno, a ver, ¿qué hay para arriba? Perú. Estaba más arriba, digamos. Sí. Es como una cuestión ahí, más o menos. Sí. Él tenía unos conocidos... que habían vivido en Uruguay y que se habían ido a Perú, así que el tipo dice, bueno, me tomo un avión a Perú y veo qué onda. Llega a Perú, va a lo de estos amigos, al principio sin saber, o sea, la idea era juntar más plata para seguir subiendo, digamos, como tanta gente conocemos que ha hecho. Sí. Bueno, un hippie chip. Claro, un hippie de lo... No, ni siquiera era hippie, no sé qué sería. Sí. No, pobre, estamos... Mis últimos dos chistes han sido demasiado fuera de lugar. Mejor sí. Me voy a hacer... Entonces consigue trabajo en un par de periódicos escribiendo, pero no le alcanza la plata para ahorrar, digamos. Sigue viviendo con esta familia, y le empieza a pasar un poco lo mismo que le había... Pero no llega a Perú. En Perú. Ah, en Perú. Se toma un avión a Lima. A Perú. Y se va ahí a ponerse triste en Machu Picchu. No, claro. La foto típica, ¿no? Estoy sentado en la montaña. Lima está lejos de Machu Picchu, pero está. Sí, se puso triste en Lima de nuevo. Otra vez, las cartas melancólicas, escribiéndole a los amigos de Uruguay y ya hasta casi peleándolos, ¿no? Diciéndole que bueno, que le escriba más seguido, que no sabe qué pasa con las cartas, que no llegan o bueno. Acá hay una de las cartas que quería leer también un fragmento que me parece... Tiene un par de frases que me parecen bárbaras. Dice, y ahora creo que ya cumplí, es una carta, ¿no? La carta es afectuosa, aunque no te parezca, y quiero señalar que aunque nos separen varias cosas, yo sigo siendo tu amigo. Algún día conversaremos como vos querías, de ciertos asuntos, y si no llegara ese día, algún día no conversaremos. Pero entre tanto escribime, te lo pido. Vos no sabés lo que significa para mí esta ajetreada obstinación que es mi existencia. no puedo evitar una sensación molesta de desdoblamiento. Aunque yo creo que en el fondo vos me comprendés, yo te aseguro que a pesar de tantas miserias como las que parecen definirme, me siento un hombrecito. Ya ni versos hago. Y pienso que te vas a dar cuenta también cómo, entre tantas dudas, hallé un momento para teclear un rato, en nombre de lo que fuimos. El tiempo pasa, hermano, y te juro que este momento me bastaría con saber que no me has olvidado. Esto le escribe a un amigo. A un amigo. O sea, bravo el... Claro, esta cuestión de que de mucha demanda también, de mucha, ¿no? Demanda, sí. Escribime, fuimos amigos, sí. Después conversamos sobre ese asunto que no se sabe qué es, pero escribime porque yo tengo buenos recuerdos. Lo de la ajetreada... Sí, de la existencia, ¿no? Claro. Lo que significa para mí esta ajetreada obstinación que es mi existencia. O sea, su existencia, una ajetreada... Sí. Muy lindas palabras, digo. Esas cartas, de, no sé. Es sí. Lo que decíamos hoy. Vivo, ¿no? De como... terco, aparte, ¿no? Como que... Sí, sí, sí. Esa cosa, media, una desazón también muy, muy profunda, ¿no? Y peleador también. Peleador. Peleando, sí. ¿No? El sí, tipo. Sí, está bueno. Y de vuelta le pasa esta cuestión de extrañar Uruguay, extrañar su tierra, extrañar... Y empieza, quizá a veces cuando pasan esas situaciones, como que ya uno extraña cosas que quizá en una situación más normal no extrañaría, ¿no? No sé si te ha pasado estar lejos y decir, extraño un colectivo. Porque estoy en el medio de la nada y, viste, un bondi, un caño de escape. Vio cosas que... Bueno, y el tipo así, muy densa esa extrañación, ¿se dice? Extrañamiento. Ese extrañamiento. Y en un momento cae un yanqui en Perú y dice, yo me quiero ir a Estados Unidos en jeep. ¿Querés venir? Le dice Alfredo Zitarrosa. Ese era hippie, chico, seguro. Y Alfredo le dice, y sí, porque yo con lo que estoy ganando no me alcanza ni para comer. Sí, sí. Así que vamos en jeep a Estados ¿Qué Unidos. ¿Qué auto? Ah, jeep. Un jeep. Se van... ¿Se llega de Perú en jeep hasta Estados Unidos? Sí. ¿Por tierra todo? Sí. Supongo que en Panamá el canal habrá un puente, algo. O una balsa que te cruce el auto, algo, pero sí. Algo debe haber. Bueno, entonces van así y no lo dejan pasar el jeep en la frontera. De Perú a Ecuador. De Perú, claro. O sea, duró muy poco. Muy poco el viaje a Estados Unidos duró nada, digo, un par de días. Quería ir a Cuba, terminó en Perú. Quería ir a Estados Unidos, terminó en la frontera. Claro. Con una ahí... No, igual él quería ir a Estados Unidos, porque el yankee iba a Estados Unidos, pero claro. Él quería ir a Cuba, digamos. Se bajaría en México. Ah. Tomaría un fácil de llegar en 63 a Cuba desde Estados Unidos. Claro. Bueno, cuestión que en Perú debuta como cantautor frente a un auditorio. Estos amigos en donde vivía conocían a unos uruguayos que tenían un restaurante allá. Y los uruguayos, además de dar de comer, tocaban todas las noches. Le ofrecen a estos uruguayos que tenían un amigo uruguayo también, que si quería que cantara, le dicen que sí, van, le dicen a Alfredo, Alfredo se ofende. ¿Entendés? Malhumorado, mala onda, ¿cómo vos vas? No, yo no voy a ir a tocar, qué sé yo, bla, bla, bla. ¿Él ya tocaba la guitarra? ¿Tocaba algo? Él tocaba la guitarra, pero para él, digamos. Para él. Para algún círculo así pequeño, reducido. No, nunca se había enfrentado a un público. Cuestión que después de unos días estos amigos de él lo convencen de que vaya. Y va. Y va y es un éxito en el restaurante. Entonces pasa una anécdota muy graciosa que es la siguiente. El tipo toca unos temas, la gente se prende fuego porque le gusta mucho. Y los uruguayos, que eran los dueños del restaurante, deciden subir ellos al escenario y bajarlo a Zitarrosa. Porque él estaba como serruchando el piso. Claro, estaba haciendo sombra. Situación que después pasa a la inversa, cuando Alfredo ya es reconocido con un poeta venezolano, pasa exactamente lo mismo. Alfredo toca, la gente más o menos toca el venezolano, la gente muy bien, muy buena respuesta, y Alfredo decide no hablarle en toda la noche al venezolano. Ah, digamos, como esas cosas, ¿no? Va, sí, no, sí, sí. No lo tenía tan... Evidentemente un carácter muy, muy intenso. Si les parece bien... Hablar los pan de Dios, ¿no? Nosotros somos tan... Pero, bueno, déjame decirte dos cositas más y ya vamos cerrando, me parece, la columna por el día de hoy. Vamos a hacer en dos tramos, ¿no? Hoy nos remitimos a todos los datos biográficos hasta el momento que él recién se sube a un escenario por primera vez. Exacto, que esto es entonces En Perú. En Perú. ¿Qué le pasa? En Perú, lo que decíamos antes, extraña. Se vuelve a Montevideo, pasa por La Paz, tiene un pequeño paso por la... Se viene por tierra esta vez. Sí. Se había ido en avión, se vuelve por tierra. Por Córdoba no vuelve a pasar. Después sí va a ir a tocar a Córdoba, después va a ir a otros lugares que lo dejaremos para el próximo programa. Lo que hace es volverse a Montevideo en el 65. Cuando llega a Montevideo, algo pasó, digamos, en esta cuestión de la actuación y qué sé yo, que el tipo dice, bueno, voy a empezar a... ¿Le gustó? Claro, voy a empezar a hacer música. O sea, tengo... Porque él tipo, digamos, de grande, ¿no? Porque estamos hablando casi de... ¿En qué estamos? Y estamos hablando de los casi 30 años, casi 29 30. Años. Mira, estamos a tiempo todavía. Estamos a tiempo. Vos que tenés 25, yo tengo 23. Claro, todavía queda mucho. Todavía tenemos que ir a Perú. Claro. Y a estar ahí. Entonces, vuelve a Montevideo muy, muy decidido ahora a esta cuestión. Porque él antes escribía, digamos, poemas, escribía algún cuento. Como que estaba esa cuestión de escribir. Sí, y escribía, claro, escribía periodismo, digamos, claro, ¿no? Sí. Escribía crónica, escribía notas, escribía. Y ahora encuentra esta cuestión de unirlo con la música. Entonces, en el 65 graba un LP. Un single. Un single. Un single es un solo tema, ¿no? Un solo tema. Y en el 66 le editan un disco que se llama Canta Zitarrosa. En donde se destacan las siguientes canciones: Milonga de Ojos Dorados, Si Te Vas, Samba por Vos. ¿Ya había compuesto todos esos temas? Sí. Ah, mirá. Se decidió y se decidió, digamos. Claro. Pellegrino no sabe, supongo, porque si no lo diría, cuándo es que escribe los temas. Claro. Exactamente, digamos, en todo este ir y venir. De hecho, él cuando está en Perú sí canta algunos temas de él, pero también él tenía todo un bagaje del folclore uruguayo, ¿no? Entonces, no es que era Zitarrosa cantando sus temas. Era una mezcla ahí. Una mezcla. Y recién cuando vuelve, en el 65, es que graba su primer simple. Ya en el 66, esto, graba su LP. Que obviamente, no sé, pero fueron un éxito. Vendieron mucho. Y ahí es cuando... decide con un par de gente más hacer un centro cultural que se llama La Claraboya Amarilla. Y hay una anécdota muy, muy graciosa, que es que en un momento los empleados del centro cultural, no sé cómo se llamaría en su momento, ¿no? Pero sí, más o menos para orientarnos en el ahora. En la idea, sí. Los empleados deciden hacer huelga. No era autogestivo entonces. No, pero resulta que el agitador de la huelga era el mismo Alfredo. Ah, bien. Incitándolo a hacer huelga, haciendo que él era como el patrón. Bueno, una cosa muy, muy extraña. Si te parece, continuamos el próximo programa de Ahora Ahorita, cuando hablemos de... un anticipo de lo que va a venir en el próximo programa. Vamos a contar que... a ver si llegó o no a Cuba, porque bien, se vuelve a Montevideo y sí, va, vuelve o no vuelve a Cuba. Después tiene un exilio, tiene varios exilios, exilios raros también. En Madrid y en México también. Tiene gira en la Argentina, tiene un enfrentamiento con lo que en Uruguay, no sé cómo se llama, pero es como acá Sadaic. Sí. Con la cuestión de que el músico es un trabajador y que el precio de una entrada tiene que ser tal que, bueno, todas esas discusiones. Y tengo una pregunta nomás, porque igual lo vamos a ampliar la semana que viene, cuando... él, además de sus declaraciones políticas, ¿él tiene algún momento alguna militancia activa? Sí. Sí, dejamos en ese sí nomás. Sí. Bien. Por eso es que se exilia también. Bien. Si te parece, nos vamos con una milonga que se llama Milonga de Ojos Dorados, que es de este long play que graba en 1966. Y bueno, después retomaremos la segunda parte. La segunda. Alfredo, muchas gracias, Pablito. Muy amplio. Vamos con este temita. Milonga de ojos dorados, cántale a la que yo quiero. son compañeros, musical y acompasado. Vaya volando a su lado y dígale que no puedo vivir. Ella como vos tenía los ojos color de oro, mirándolo casi lloro, vos bien sabés aquel día. Nunca pensé que existía una mujer con los ojos así. No digas que ella se ha ido, decí más bien que algún día, igual que tu melodía cantándome en el oído, ella sentirá el latido del amor que una vez le pedí. Milonga, vos sos testigo de que la quiero de veras. Vos no tenés sus caderas ni aquella boca de trigo, pero cantando conmigo irán tus ojos a hablarle de mí. Milonga de ojos dorados, volá cantando a buscarla, y si llegas a encontrarla después de haberla mirado, entrégale enamorado el corazón que una vez le ofrecí. Ahora Aurita. Ahora Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Bienvenidos entonces a este nuevo ciclo de Aura Aurita, música de raíz y cosas rústicas, a la columna nuevamente de Matías Sterkel, el Tata. Nuevo año de Aura Aurita, partiendo un poco de música latinoamericana, ¿no? Como siempre decimos, humildemente convidando algo más, ¿no? Aportar un poco más, algunas pizcas como para que la gente después rastree y haga su propio viaje, ¿no? Que es lo que siempre apuntamos, programa a programa. Somos y año a año. Guías turísticos nosotros. Somos un guía turístico por Latinoamérica y este año tenemos la apuesta de tal vez ahondar un poco más, ¿no? Salir un poco también de Latinoamérica y buscar música a raíz de otros lugares del mundo. Ahí tuvimos una sugerencia de nuestra operadora, productora, hoy operadora. Técnica, capitana, todo. Claro, ideóloga. Ideóloga. Panita que nos dijo, che, ¿por qué no también buscar por está otro buenísimo. Lado del mundo? Sí, ¿no? Está buenísimo. Y bueno, va a ser algo a tener en cuenta. Vamos a tener que investigar bien, ¿no? Muy bien. Hay que meterse. Sí. Podríamos sí, buscar algunos también. Asesores internacionales también, ¿no? Como para decir, a ver quién. Claro. Tenemos claro, que empezar a generar algún contacto así. Tenemos que tener un corresponsal en África, uno en Medio Oriente. El tema es que sepan hablar en castellano. Sí. Además. No. Creo que hay un tal Peña que anda ahí por dando vueltas por esos lugares. Peña anda por Noruega. Los Balcanes, ¿no? Por ahí Noruega no. Tampoco, no. Los Balcanes están. ¿De geografía? Sí. Nada. Entre en Europa. El puente de Panamá y los Balcanes están contra el Mediterráneo, digamos, hacia el oriente. Claro. Noruega es ya El mar Báltico, por eso lo que te digo. Lo que te confunde. Se arriba. Sí. Arriba de Alemania, Dinamarca y después vienen esos tres países. ¿Y qué habría en Noruega, por ejemplo? ¿Los celtas de Noruega o estoy mandando fruta? No, los celtas son más de las islas británicas, más que nada la parte escocesa. Sí. Está bueno, no, mayor desarrollo. Los vikingos nuestra, ¿no? Son más bien de la zona escandinava. Ah, de los vikingos. De los vikingos. Sí. Tenemos que buscar nosotros la raíz vikinga en la música latinoamericana también, porque dicen que son que antes de la conquista estuvieron los vikingos dando vuelta por acá. Por ahí, vamos a darnos tiempo hasta por lo menos octubre a ver si obtenemos ese dato. Sí, bueno, pero por lo menos nos va a servir un poco para esta nebulosa, o por lo menos mi ignorancia suprema en estas cosas, como para meternos un poco, ¿no? Conocer ahí. Siempre viene bien, ¿no? Y bienvenido sea no saber, sino querer aprender, ¿no? Que es mucho más rico e importante. Te sale el tono filosófico enseguida, Tata. Y eso que es viernes. Y eso, que es viernes. Y eso cambiamos de día. Pero es eso viernes. Mientras más te relajan, mejor, digamos. Uno filo. O sea, sí, cuando relaja la cabeza. Aparte, mira, nos están sugiriendo ahí. Es tenemos mucho que, más fácil. El vasito de vino, que es ideal también para poder explayarnos. Bueno, bienvenido sea también. Bienvenido sea. ¿Qué estamos escuchando? Hermosa. De fondo, ¿quién tenemos? Caballo Viejo, un tema bastante conocido de Simón Díaz. A ver. Guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón. Siempre me sonó a Bamboleo. A Bamboleo, ¿no? De los Gypsy Kings o Gypsy Kings. A la miércoles. Suena a Bamboleo, es el mismo tema. O sea, han tomado esta base. Creo, no habría que indagar. Voy a profundizar en mi ignorancia. ¿Puede ser que este tema, no sé por qué me suena que el Chaqueño Palavecino alguna versión, no? Realmente no tengo no tengo una formación en el Chaqueño Palavecino para poder tampoco, decirte. Por suerte. Si querés, se lo podemos preguntar a la gente. Alguno que ande por ahí que sea un ávido. O hay un tema del Chaqueño Palavecino que tiene el mismo ritmo. De eso hay mucho en todos los tipos de géneros musicales que uno también, digamos. De alguna manera sabe lo que toca, lo ha sacado de algún lado, digamos. Sí. ¿Y quién canta, Tata? ¿Quién me estás preguntando? Simón Díaz. Simón Díaz. Simón Díaz. Sí, cantautor venezolano. ¿No? Que se popularizó mucho en los años 50, 60, 70, bueno, hasta el 90. Simón Díaz no solo cantante, sino también locutor de radio. Presentador en televisión, ¿no? Tuvo también una experiencia muy fuerte en los medios de comunicación, educador en ese sentido. Diversa, ¿no? La vida. Un antropólogo también de calle, ¿no? O de curioso, más que de academia, ¿no? Indagó mucho sobre la música de los llanos. Nació en 1928 en Barbacoas, que era un pequeño poblado que queda en el estado de Aranga, que es un estado que está lidiando con los llanos. O sea, más o menos para graficarte Venezuela, Mar Caribe, si querés, de arriba abajo, de abajo arriba. Acá podemos hacerle ojos ciegos a la cartografía, podemos ubicarlo donde queremos. Tenemos el Caribe, un cordón, si se quiere, montañoso, y después los llanos, que si quiere es la parte donde hay mayor desarrollo ganadero, más que nada una ganadería extensiva, ¿no? En esa zona de los llanos, bueno, Simón Díaz curtió mucho de esa música. Viene de una familia muy humilde que también se dedicó a lo que tenía que ver también con el campo, ¿no? Y ahí fue conociendo las tonadas y las coplas, ¿no? De oído, ¿no? Estas primeras tonadas y coplas. A los 12 años, por ahí muere, un dato importante es que muere su padre y él tuvo que empezar a dedicarse a un trabajo más, si se quiere, comercial, vendiendo dulces, ¿no? Pero ya empezaba a experimentar esto de la música. De la música, y a los 15 años, él se muda a Caracas, ¿no? Y empieza a tocar en algunas orquestas, ¿no? Vamos a hacer, si se quiere, una. No una cuestión cronológica, sino tomarlo un ping-pong por y de vuelta, un ping-pong sí. por momentos. Por ahí uno. ¿Cómo impacta por ahí... en él la muerte del padre? Tiene que ver con esto, ¿no? Tener que salir a buscar un sustento. Un sustento también, un acercamiento a la un acercamiento por ahí a la música desde otro lado, no solo desde, desde el gusto o de la curiosidad, sino también de la necesidad. De ahí es que después decidí mudarse a Caracas, ¿no? Para buscar, si quiere, algún tipo de éxito, de alguna manera, no, sí, no sí, había sí. mucha vuelta. Lo que queremos rescatar por ahí son dos épocas, o dos Simón Díaz. Uno primero, que es este más esta beta más de antropológica de Simón Díaz, muy curtida con el tema de la música llanera y en especial con las tonadas. Tonadas, para graficarlo, es una música que se tocaba en los llanos, que la tocaban los campesinos, una música campesina. Como la pampa argentina, más o menos, ¿no? Es el llano, ¿no? Esa idea. Claro. Decías ganadero, claro. Encima también, así, claro. ¿No? Es las, justamente por esta diversidad tan próxima, ¿no? En la geografía venezolana, que uno tiene costa muy recortada, por ahí tiene toda una cadena montañosa y después llano, y después viene, bueno, la Guayana, claro. Que ya es casi selva, ¿no? La parte más amazónica. Es como. Son cuatro paisajes totalmente distintos en un territorio no muy grande. Y la tonada es un canto triste, ¿no? También, o por la tonada es un canto triste de lamento también, un poco por su influencia después en conjunta con la esclavitud. Ahí hay un, si se quiere, hay varios matices. En realidad lo que se retoma más es la canción de Lordeñe. Que es una música propia de los campesinos que se utilizaba para llevar, arrendar a las vacas, ¿no? También todas estas letras generalmente repetían el nombre, o sea, se le ponía el nombre a los animales y este nombre se repetía en los cantos justamente para llevar a los animales. Mira. De esto también tiene, si se quiere, esta mezcla, ¿no? Que siempre, ya desde el año pasado mucho hicimos hincapié. Con, bueno, una influencia con la esclavitud negra y posteriormente con la influencia de la colonización española, ¿qué hace esto, no? El lamento entra también en las letras y entran algunos instrumentos, como el que estamos escuchando, que es el cuatro venezolano. U otros instrumentos, pues, como la guitarra. Dentro de estas tonadas, por ahí la más conocida, y si querés te invito a escucharla, es la tonada de Luna Llena. Una tonada que después muchos artistas reversionaron y que hasta el mismo Almodóvar, Pedro Almodóvar, director de cine, lo tomó para La Flor de Mis Secretos. Mirá. Una película del año 1995. La Flor de Mis Secretos. Esa es la película. Mirá. ¿Y quién canta? ¿Es la versión de Simón Díaz? Es la versión de Simón Díaz. Mirá. Después, hasta, fíjense, sí, una Natalia. Sí. La Furcada, de un artista de hoy en día que hacía un poco pop. El y ahora, Planacu, ahora claro, sí, hay muchos artistas que han hecho esta, una versión de este tema. Si querés te invito a compartirla, sí, también es una belleza. Prestarle atención a la voz, cómo va matizando, ¿no? Sí. Así que bueno, te invito nomás. Vamos nomás. Se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. A la calle

vamos, vale aclarar, no es Simón Díaz, es otro músico venezolano, se llama Hugo Blanco. Hugo Blanco, ¿a qué lo traemos? ¿Qué mezcla Simón Díaz con Hugo Blanco? A partir de los años 60, ya instalado en Caracas, Simón Díaz hace contacto con este compositor, músico y productor musical, ¿no? Hugo Blanco, que se convertiría en una figura importante por ahí en su carrera y con la que compartiría 16 álbumes, ¿no? En conjunto, ¿no? Entre los que se destacan Parranda Criolla, Caracha Negro, Llega Simón, álbumes por ahí que fueron por ahí los que llevaron o catapultaron al éxito a Simón Díaz, ¿no? Una carrera paralela también en cierto sentido a todo esto que escuchábamos antes del rescate de la música llanera. A su vez trabajó con Blanco y desarrolló más un sonido, ¿no?, ligado a la salsa, a ritmos mucho más caribeños y con un toque mucho más humorístico. El otro día estaba, cuando vos me decías que ibas a preparar a Simón Díaz, yo chusmeaba algunos recitales que hay en YouTube, ¿no? Y él ya grande, ¿no? Y tiene mucho eso, mucho de animador, ¿viste? En el recital, ¿no? Como que interactuando con la gente, haciéndoles cantar los coritos, repitiendo, ¿no? Mucho de eso. Bueno, justamente lo que decís da pie también a algo que por ahí te quería contar, que es esta, si se quiere, chispa que uno ve de animador en Simón Díaz, también se da porque se dedicó también a una intervención en los medios de comunicación. Empezó con programas radiales, un programa llamado El Llanero, el cual mezclaba comedia con un inventario de canciones propias que lo convirtieron en uno de los artistas más populares ya de Venezuela. Después ya fue experimentando hacia la televisión. Su programa más conocido, que duró 54 programas durante 11 años, fue Contesta por Tío Simón, del cual te traje una pequeña sección. Era un programa educativo donde también se buscaba educativo en general, ¿no? Se hablaban de temáticas generales, como vamos a escuchar en el audio, pero también tenían la intención de recuperar el folclore y convidárselo a las generaciones más jóvenes. En este programa, por ahí donde interactuaba con chicos, ¿no?, realmente que iba conociendo de lugares humildes y que los invitaba a cantar, ¿no? Generalmente eran muchas composiciones de él cantadas por niños a partir de una temática particular. En este caso, lo que vamos a escuchar son dos de sus niños predilectos en una sección que hay en este programa, que hablan de el cólera. Si querés, te invito a escucharlo. Vamos a escucharlo. Carita pura, y ahora les voy a presentar a ustedes nada menos que, a todos, nada menos que de chinchorro a chinchorro. Gracias, tío. El cólera es una terrible enfermedad que está causando graves daños en países vecinos, sobre todo en la población infantil. En el de chinchorro a chinchorro de hoy, vamos a recordarles algunas medidas preventivas que debemos tomar para evitar que el cólera llegue a Venezuela. Maestro, music sin cólera. Es el cólera, muchachos, una antigua enfermedad. Una antigua enfermedad, dígame algunos consejos para que no nos pase nada, para que no nos pase nada. Pa' que no nos pase nada, lo importante es la limpieza. Lo importante es la limpieza, debes lavarte las manos cuando vayas a la mesa. No vayas a la mesa. Cuando yo voy a la mesa, lo que tengo es mucha hambre. Lo que tengo es mucha hambre. Dígame usted, compañero, si debo tomar vinagre. Si debo tomar vinagre. No debes tomar vinagre, no exageres la cuestión. No exageres la cuestión, es lavar los vegetales con vinagre y con limón. Vinagre y con limón. Con vinagre y con limón, la lechuga y el tomate. La lechuga y el tomate, y de postre yo me como una torta de chocolate, una torta de chocolate. si tú comes chocolate, segurito te da sed. Segurito te da sed. Debe ser el fin del agua que te vayas a beber. Te vayas a beber. El agua es para beber, pero no me has contestado. Pero no me ha contestado. Es verdad que uno no puede ni comerse un buen pescado. Ni comerse un buen pescado. Puedes comerte el pescado en sancocho en hervido. En sancocho en hervido. Lo importante es que tú sepas que se encuentre bien cocido. Que se encuentre bien cocido. Un pescado bien cocido, eso nunca desentona. Eso nunca desentona. ¿Qué consejo da ahora al que come pepitona? Al que come pepitona. Al que come pepitonas y también moluscos crudos. Y también moluscos crudos. Que tenga mucho cuidado porque no son muy seguros. Que no son muy seguros. Para que estemos seguros de que el cólera está lejos. De que el cólera está lejos, toda Venezuela debe escuchar estos consejos, escuchar estos consejos, y que sea así, dígalo, Eri. Gracias, Eri, bien bueno, y te despertaste muy bien, así es como es, y sin nervios. Así que quiero, muchachitos, ando buscando muchachitos así como locos para que formen parte del elenco de Contesta Puerto Simón, como Eric, que despuntó mucho en el festichamo pasado y que ya está formando parte del elenco general del programa. Chumita me lo está enseñando. Sí, Chumita es mi asistente aquí y me lo está enseñando a toditos. Entonces yo les digo que con esto, un tema bien interesante para que tratemos de defendernos contra lo que pudiera ser que llegara a Venezuela y que ojalá que se vaya bien lejos y que nunca se aparezca por aquí para que no diezme la población infantil venezolana. Nos vamos entonces hasta el martes que viene, no sin antes recomendarles que continúen comprando el domingo a Meridiano, que en Meridiano está Meridianito y que en Meridianito aparecen los temas que deben aprenderse para que vengan a concursar hasta por 200 mil bolívares en efectivo. Vengan a inscribirse y hasta el martes que viene. Bueno, escuchamos un poco de lo que era Festichango. Bueno, festichangos, estos festivales eran justamente los concursos de donde se elegía a estos chicos que después cantaban en el programa. La escena, bueno, campañas así de... Claro. La escena del programa es muy graciosa también, digamos, muy, muy ochentosa, ¿sabes? Sí. Pero muy ochentosa a lo caribeño, digamos, porque él está en unas sillas de estas de mimbre, sentado muy cómodo. Y a los chicos, a estos dos chicos que presenta, están en dos hamacas paraguayas, ¿no? Sentaditos y desde ahí cantan muy alegremente esta canción de prevención al cólera. Sí. Ahí decían, ahí nos comentaban que desde esta radio también hemos hecho en algunos momentos una campaña así ochentosa para no prevenir. Para prevenir, sí. Habría que ver para prevenir qué. Bueno, decíamos de Simón Díaz, de su intervención en la televisión y en la radio, digamos, hasta entrado de los 90, Simón Díaz tuvo una participación muy importante en los medios, siempre, ¿no? Buscando retomar, ¿no? O volver a traer más que nada la música llanera, la música folclórica venezolana. Murió el año pasado, a principios del año pasado, en febrero del año pasado. Nosotros no hicimos referencia, ¿no? El año pasado a Simón Díaz, o sí, lo trajimos. El año pasado lo nombramos dentro de la música venezolana. Sí, tuvimos, sí. Hubo alguna participación. Pasamos Caballo Viejo, sí. Como tema, que sí, ahora sí. Lo teníamos de cortina. En su fallecimiento, en el gobierno venezolano decretó 3 días de luto. ¿No? Una figura debido, muy popular, claro, muy reconocida. La importancia. ¿Qué edad tenía Simón Díaz? Y pensemos que si nació en el 28, murió en el 2014, tenía 85 años. ¿Eh? Llegó hasta lindo, bastante lindo, viejo. Lindo, ¿no? Pedazo de vida, sí. Y hasta los 70 y largos estuvo en la televisión, se lo vio públicamente también, ¿no? Bueno, se quería cerrar por ahí con un temita de esta época, porque lo dejamos medio colgado esto. Comentamos algo de su época con Hugo Blanco, y por ahí uno de sus mayores éxitos es el Superbloque, que es, uno va a ver, es un tema, si se quiere, picaresco. ¿El Superbloque es el nombre del tema? El Superbloque. El Superbloque son los edificios, como los monobloques acá. Ah, mirá. Es una historia, si se quiere, de amor o de desamor, en realidad. Como entre... esa de Rodrigo del 840, ¿no? Una cosa así. Sí, sería una temática similar. Él vive en el Superbloque, claro. Y la chica piensa que es demasiado. Claro. Es demasiado poco. Él es demasiado poco. Claro. Para, con una chica tan... Se echaba más a menos. No, claro, se echaba menos o se justificaba de por qué ella no quería estar con él, porque él vivía en el Superbloque. Ah, una cuestión de clase. Claro, la cuestión de clase aparece mucho dentro del humor en Simón Díaz. Sí. Así que bueno, si querés, nos despedimos por ahí esta... El tema se llama Superbloque. Superbloque. Nos vamos con esto. Entonces, Tata, arrancamos nomás. Arrancamos, nos vemos el viernes que viene. El viernes que viene... El viernes que viene es primero de mayo. Primero de mayo, hacemos Día de Lucha, el Día del Trabajador. Claro. Nos volvemos a encontrar entonces en dos semanas. En dos semanas. No tenemos todavía, no vamos a adelantar de qué vamos a estar viendo. No vamos a adelantar porque queremos que sea sorpresa. Bien. Así que nos vemos dentro de 15 días. En 15 días. Muchas gracias y nos vamos con Super Rebloque. Buenas. Señor Simón, traigan el vino. ¿Puedo hacer el favor de complacerme con la canción del Superbloque? ¿Qué es eso? Ese muchacho parece como si estuviera loco, ese joven. Pero bueno, vamos a complacerlo, no importa, muchacho. El Superbloque. Como yo vivo en Superbloque. Quizás por eso no me quiere. Eres igual a otras mujeres. Y una más del bojote. Superbloque es lo mejor para poder vivir. No vengas a decir que hay algo superior, porque soy pana de Julián, soy llave de Martín. Así como verás, soy chévere de aquí. Por eso busca un novio de otro lote. Yo no te cambio por mi Superbloque. Por eso busca un novio de otro lote. Yo no te cambio por mi Superbloque. Porque soy pana de Julián, soy llave de Martín. Así como verás, soy chévere de aquí. Por eso busco un novio de otro lote. Yo no te cambio por mi Superbloque. Por eso busco un novio de otro lote. Yo no te cambio por mi Superbloque. Ahorita. Y se han pasado de las 12 de la noche, estamos picando hasta las y cuarto. Seguramente decíamos, nos va a quedar, siempre nos quedan chicos las dos horas a nosotros. Por eso siempre nos ponemos al final de la noche, ¿no? Como para no tener un techo y poder distendernos un poco, no andar apresurados. Y sobre todo ahora que es viernes, ¿no? Vamos cerrando entonces, se va terminando por el día de hoy nuestro primer programa del 2015, Radionauta FM 106.3. Pero antes vamos a hacer la presentación de dos voces nuevas que nos van a estar acompañando en nuestro nuevo ciclo. A mi izquierda, Caro, y a mi derecha, el Negrito. ¿Quién se presenta primero? Ambos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo suena, no? Ahí a empezar el micrófono. Primera experiencia en radio los dos, ¿no? Sí, primera experiencia. Primera experiencia. Sí. Negrito también. Sí. ¿Y cómo se sienten? ¿Cómo están? La verdad es que agradecidos con todo Radionauta, en primer lugar, y muy alegres de encarar este nuevo, digamos, esta nueva propuesta y poder, sobre todo, convidar y compartir algo que realmente nos gusta, que es todo el folclore nacional y, bueno, como estuvo hace un rato el compañero, latinoamericano. Negrito, ¿qué? Ustedes van a ser columnistas, ¿no? Sí. Una columna, más o menos, un esbozo, ¿no? Que podemos empezar a hacer. Sí, en primer lugar agradecer, ¿no? Yo me siento totalmente agradecido, como siguiendo un poco lo que decía la Caro. Y quizá la idea que traemos nosotros y nosotras de transmitir lo que nos gusta. En varias veces salió la cuestión del paisaje, ¿no? Del entorno. Entonces, quizás lo que nos proponemos indagar en diferentes regiones y cómo esas regiones nos van ordenando, ¿no? A nosotros, a las personas, a los pueblos y a los artistas también, ¿no? Entonces, nosotros tenemos algo en común, tanto de asado, de la peña, de seguimiento de una persona que Horacio Bañega, y él ahí estuvo indagando sobre esto de la cuestión del arte y las inmediaciones. Entonces, bueno, cómo esto, el ambiente nos ordena, nos configura, y qué mejor manera de expresarlo de diferentes aristas. Entonces, quizás lo que vamos a indagar es esa cuestión, ¿no? Las regiones por diferentes artistas, por diferentes propuestas de expresiones, y bueno, nos vamos a estar encontrando. Caro, ¿cómo la ves vos? Y muy bien, porque me gusta mucho esta propuesta de ir recorriendo las diferentes regiones a través de su musicalidad, de su ritmo, de sus leyendas, de sus artistas destacados. Me parece que puede ser muy rico realmente, y sobre todo muchas veces nos quedamos con lo más escuchado y está muy bueno ir un poquito más allá, indagar qué nos puede dar cada región de nuestro país. Muchas veces escuchamos mucha música forastera, como se dice en mi pago, pero realmente nos falta nutrirnos, o a veces es interesante nutrirnos de toda la música nacional y de los grandes artistas, y sobre todo también poetas y escritores que tiene nuestro país. La palabra, ¿no? Y tus pagos, ¿de dónde? ¿Cuáles son tus pagos, Caro? Pagos son los mismos que los del Negro, quien me acompaña, que es nuestro querido Carlos Casares. Viene? Carlos Casares. El oeste de la provincia de Buenos Aires. Oeste provincia de Buenos Aires. ¿Y ahí qué se escucha a ustedes de chicos, por ejemplo, no? Y cumbia se escuchaba seguro. Sí. Pero en el mundo del folclore, ¿no? Sí. Uno dice, bueno, yo voy a Carlos Casares, estamos, ¿no? Vamos a rescatar un poco. ¿Cuál la oreja? Yo me la fui haciendo con el folclore, en el folclore, escuchando esto, ¿no? ¿Qué es eso que escuchaban? Sí, quizás en casa estaba la presencia, digamos, de la samba, la chacarera, ¿no? Pero quizás en esta cuestión de las regiones y del territorio, de lo común. Nos habitaba mucho lo que es las milongas, ¿no? Nos sí. Encontraban desde el compartir una mesa un sábado, un domingo distendido, largo, ¿viste? Eso que amanece con el sol allá arriba y termina con la luna arriba. Sí, sí, ¿viste? Sí. ¿Dónde está el sol? No, en un momento decís. Entonces ahí quizás brotaba alguna milonga, sino también encontrando alguna festividad. También siempre presente eso, ¿no? ¿Tienen algún festival así, no? Con varios pueblos de la provincia de Buenos Aires, sí. Como el del... ¿Cuál hay? Nosotros tenemos la Fiesta Nacional del Girasol. ¿Del Girasol? Sí. ¿Y en qué consiste? Cuéntenos así, breve, ¿qué consiste una...? Bueno, la Fiesta Nacional del Girasol dura aproximadamente una semana. ¿Una semana? Sí, bien. Se festeja sobre todo los días de fines de semana. Y en esos fines de semana, en esos días de fines de semana, se traen artistas, ¿no? De todos los, digamos, los diferentes géneros musicales. Hay una noche del rock, una noche de folclore, una noche mucho más cumbiera. Y bueno, se pone lindo, sale todo el pueblo, ¿no? Como pasan todos los pueblos con las fiestas populares. Y bueno, es un momento lindo para compartir. Y es también una festividad que nos acerca a muchas personas de los pueblos, digamos, adyacentes. ¿Y de dónde viene? ¿Saben eso? ¿De dónde viene? ¿Por qué el del girasol? ¿El festival? Sí, porque, bueno, digamos que Carlos Casares tuvo tres grandes olas inmigratorias, que fueron españoles, italianos e israelitas. Mirá. Y bueno, fueron unas de esas colonias las que trajeron las primeras semillas de girasol para cultivarlas en nuestro pueblo. Mirá vos, es dato hermoso ese. Sí. ¿Cuánto tienen? ¿No? Eso está bueno también, ¿no? Yo se las tiro, así como decir, ¿no? Muchos de esos festivales, ¿no? Que se hacen en distintos pueblos de Provincia de Buenos Aires, que hay muchos y también en el interior. Esos orígenes, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Por qué? Eso le da un color a la geografía. Esa es la, ¿no?, mística de que la tiene mística. La festividad. Sí, a full. Bien, vamos entonces. Esto fue como un primer arranque. Sabemos que la semana que viene no tenemos programa, primero de mayo. El que viene nos volvemos a encontrar, zafamos. Vamos a cerrar la columna de Citarroso con Paulito Lisiani, que vino así a jugar extraordinariamente. Igual tenemos ganas de decirle que venga a jugar extraordinariamente por lo menos una vez por mes. Más seguido. Sí, lo comprometemos a eso, sonríe y creo que dice que sí. Lo va a tratar en terapia después ahí con la compañera. Pero vamos a ver. Y el próximo les toca a ustedes. Sí, así que tenemos ahí como un tiempito como para ir preparando, ¿no? Claro. El primer paso. Vamos entonces siempre a la última parte del programa, le dedicamos un poco a la agenda del fin de semana. Ya estamos viviendo la agenda porque ahora antes es viernes. Claro. Antes los martes decías, bueno, empieza el jueves. Esto ya empezó anoche. Yo les puedo contar algo de anoche, pero mejor no. Vamos a contar un poco de lo que ya está funcionando esta noche y las que vienen. Bueno, tenemos para esta noche, el viernes 24, comienza, bueno, ya ha comenzado a las 21:30, mucho más temprano, en Buenavista Social Pisa, 51 entre 18 y 19, El Humedal. Banda de amigos y compañeros que han estado acá, Pablito Minio, el Tuto, el Negro Tuto, unos grosos. Ellos nos comentaron que para junio se van a meter a grabar el disco. Así que ya los vamos a invitar acá, los vamos a tener tocando en vivo y comentando un poco de su nueva producción, a ver en qué andan. También chicos. Tenemos para hoy en calle 50, en calle 50, 746, tenemos Peña en casa arriba la luna. Un lugar nuevo ese, no sabemos bien todavía qué es. Una casa arriba la luna. Se llama Casa Arriba la Luna. De un tema de Manu Chao, ¿no? Algo así, Arriba la Luna. Capaz. Puede ser que venga por ahí, ¿no? Bueno, allí estarán presentes Esteban Lazarte, Ezequiel Torena y Desde la Raíz. Comenzó a las 21 horas y bueno. Así que rapidito, o se van para el Social Pisa o se van a la Casa Arriba de la Luna. Esas son las dos propuestas que tenemos para hoy. Para hoy. Mañana sé que por el Sporting anda dando vuelta algo muy interesante, ¿no? Sí, para mañana tenemos dos propuestas. Una es la de, digamos, mucho más tanguera, que es la milonga del club. Esa arranca tempranito. A las 20 horas. Habrá, servicio de cantina. Habrá, anteriormente, una clase. Se servirá guiso de lentejas. Y hay una banda invitada, que es la orquesta de Pura Cepa. Y tocarán en vivo algunos artistas como Jacqueline Larrouchet y Lucas Sánchez. Lucas Sánchez es un cocinero de acá de la casa, me parece, ¿no? Conocido. Sí, conocido. Y también creo que la clase, estoy casi seguro, la da Pablito Tamburela, un gran profesor de milonguero y también amante del folclore. Así que esa cita obligada. Mañana 6:30 de la tarde en Villa Arguello. La dirección, bien, Caro, es 127... ¿Y 62? 126 me parece. 126. Sí. 126 y 62 ahí en el club de Villa Arguello. Ahí el Mati. Mati, vos fuiste director técnico en algún momento, ¿no? Ahí de las inferiores. ¿Sí? ¿Cuántos campeonatos ganaron? ¿Cinco? Sí. Paso a la dirección exacta. Sí. Es 126 esquina 5. Ah, ex calle 62. Claro. Porque Berizzo la nueva numeración. Cambio. Así que ahí nos vemos. Eso está tempranito, hasta las 12. Así que milonguear primero como para aflojar un poco. Sí, y después... tenemos otra propuesta que es en 11 entre 40 y 41, ya nos alejamos un poquito del tango y nos familiarizamos más con el folclore, se presenta Una noche de encontronazo, con Toby Villa y la típica del Cosmos, el Mula Ríos, los Lugones de Santiago del Estero, la Cruza de Córdoba, Duende Garnica, la Gramilla y Flower Power. El Flower Power, el Toby anda dando vueltas por la pata y está haciendo mucho ruido con la típica del Cosmos, con la Flower Power. Y también eso está bueno, hace mucho que no viene el Duende, sí, está bueno. Sé también que va a estar sí, los dos grupos también que vienen están buenos, los Lugones y el otro, ¿cómo se llama? La Cruza. La Cruza, también, altos grupos, sí. Así que es otro dato importante. Cita obligada también en el Club Sporting, entonces mañana Mironga y Peña, ¿qué sábado va a ser? Sí. Hoy hay que acostarse temprano entonces. Hoy hay que. Y el domingo también hay algo, ¿eh? ¿El domingo qué hay? Sí, allá en para los pagos de Villa Elisa. Mirá. Sí, sí, una gente querida ahí del barrio hace algo, ahí el Club San Jorge, que queda 4, 24 y 8. Ahí el Club San Jorge, desde las 13 horas. Sí, mediodía. Tardecita, digamos, ahí para comer, servicio de cantina, para tomar algo. ¿Algún grupito dulce, va a tocar algo? Sí, va a estar la Sacha Banda, que es como el grupito de ahí del barrio que lo está moviendo. Sí. Sí, después va a haber. Va a estar la Murga Pateando la Luna. Mirá. De Villa Elisa, que esa me parece que es conocida. Sí, de acá, por lo menos, de acá. Pateando la Luna, mirá. Sí. ¿No te suena? No, no me suena. Estuvo a principio de año, me parece. Ah, mirá. Por acá. Mirá. Sí, sí, sí. Después va a estar Viviana Danos y un chico de también del barrio llamado Manuel y un cuadro de Villa Elisa. Así que bastante variopinta, sí, entretenida, ¿no? Para la familia. Sí. Sí, pasarla bien. Lindo. Y aprovechando estos solcitos de otoño. Sí, sí, también bajar, ¿no? De la noche del sábado, después un poquito así de sol. Y el lunes encararla, ¿viste? Bueno, no importa, el lunes no hay que pensar en los lunes cuando está el fin de semana. Por eso son los domingos, ¿no? Claro, por eso son los domingos. Cátedra Dano Santiagueño, Ahí tenemos también el dato, algo que nos queríamos anticipar con tiempo, la presentación del disco de Seba Caire, ¿no? Caro, ¿está por ahí? Sí, tenemos también esta propuesta, que es también la presentación del disco de Seba Caire el sábado 16 de mayo a las 22 horas en Lucamba, que se ubica en calle 67, número 160, casi esquina 117. Es un lugar que últimamente está recibiendo muchos artistas y la verdad es que, bueno, están todos invitados para esta presentación del nuevo CD. ¿Cómo se llama? Está ahí el título, ¿no? Del disco. Sí, se llama Tardecitas Pampeanas. Tardecitas Pampeanas, el Seba. También nos dijo, estuvimos hablando el otro día, antes de la presentación, entonces, que dijimos el 16 de mayo es... Sí. Antes del 16 seguramente lo tengamos por acá y nos va a pasar algunos adelantos, ¿no? De lo que va a ser esa convocatoria. Y algo que yo quería pasar, también porque son cercanos amigos y porque le toca a uno en el rubro, está viendo un grupo de danza de Santiago del Estero que se llama Danza Sí, ahí que está el grupo que creó Omar Silva. Pasanos ahí el dato, Caro, de ese tallercito, de ese seminario. Es un taller de danza con base folclórica santiagueña, más elementos de fusión, que como vos bien dijiste, estará dictado por integrantes de la compañía de baile Danza Así. Esto se va a realizar el sábado 2 y domingo 3 de mayo, de 12 a 14.30 horas, en Asamblea de Flores, Avenida Avellaneda, 2177, en Capital Federal. Perfecto, ahí nos tenemos que organizar para ir. Los que nos gusta el baile, la verdad que siempre compartir con los compañeros de Danza Así es un gusto enorme. Sí. Les mandamos un saludo. A veces nos escuchan, capaz que, ojalá, ya vamos a tener nuestros enviados especiales de Santiago del Estero. Algo que nos tiene que perder de vista, sí, que dado, estoy pensando, ¿no? Sí. Ahora, primero de mayo, sí, no vamos a estar. No vamos a estar. Vamos a venir el otro, ¿no? Sí. Que sería 8. El, claro, 8. El 10 tenemos acá cerquita. Tenemos algo muy importante. ¿10 de mayo? Sí. Sí, 10 de mayo viene Vislumbre del Esteco. ¿10 o el 14? No, el 10. ¿El 10 de mayo? Sí. Ah, mira, no tenemos ese dato, lo vamos a corroborar para la próxima. El cartel dice las 10. El cartel. Salvo que vos tengas otra data. No, perfecto. Entonces vamos pasando ya el adelanto, Vislumbre del Esteco. También el miércoles pasado y el miércoles que le sigue está Bruno Arias, ¿no? En la Salamanca. Vamos a ver si nos mandamos para ver si le hacemos una entrevistita. Sí. Una entrevistita, ¿no? A ver si... Compartir si. Un rato. El pelado ahora, ¿no? Está pelado, ¿no? Sí. ¿Cómo se rapó? Tuvo un hijo, está tranqui, Bruno. Así que a ver si lo acercamos. Nos gustaría acercarlo acá a la radio. Pero bueno. Sí, estaría bueno. Vamos a hacer el intento, ¿no? El miércoles que viene nos cruzamos, charlamos un ratito, a ver qué dice Bruno. Chicos, les agradezco mucho. Esta fue como el bautismo de fuego, ¿no? Empezar a curtirse. Había un trato que hasta el tercer, cuarto programa no íbamos a aparecer. Pero viste cómo son los tratos. Sí, sí, sí. Pero valió la pena, ¿o no? Sí. Compartir el vinito en la mesa un rato, ir aflojándonos. Vamos a hacer esas entraditas así, tranqui, como para... Claro, de a poco. Ir amenizando. Ya estamos llegando 12 y media, no nos vamos a pasar más de 12 y media. Ese es el acuerdo, esos acuerdos los vamos a respetar. Nos vamos a encontrar en 15 días. Primero de mayo, la semana que viene, día de lucha, día del trabajador, del pueblo trabajador. Trabajadoras, por supuesto, ahí muy bien el negrito remarcando. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchándonos, siguiéndonos. Estamos todos en el bautismo porque este es el segundo ciclo. Esperemos poder encarar este año con toda la fuerza. Hay equipo. Esa frase la dice alguien a quien no vamos a votar, así que nosotros vamos a ir a otro. Hay banda, hay murga, hay compañeros. Nos vamos a ir con un temita de Hugo Díaz. Claro, de Hugo Díaz, que lo hace una versión de Radio Barrio Nuevo, que es la Zamba del Ángel. Tenía ganas de pasarla porque ayer... ¿Qué pasó? Y ayer tuvimos una linda noche, el Toby lo acompañando... Que no quería contar. No, sino que estuvimos acompañando al Toby tanto acá en el Olga como después en la Salamanca, con el bombo y bailando un poco también, y bailamos este tema, la Zamba del Ángel, y a uno le quedó en la piel, le quedó en el cuerpo. Así que por eso... Queda vibrando. Nos queríamos, sí, ir vibrando con este temita. ¿Nos vemos la semana que viene? Dale. Nos la vemos otra. La semana que viene. La otra. ¡Vamos nomás! Que cuando me lleve la vida a la ruta del pan y ella falte a cuidarme y no esté su consejo y esa luz que la sangre sabe dar, habrá un ser a mi espalda con mi forma y con alas y que ángel se llama y es mi bien. Dijo también que aquel ángel invisible a todos y también a mí, en aires de sombra con un viento en el alma me daría en su sabia la verdad, y así fue que seguro eché rumbo a la vida con la fuerza del ángel en mi andar. Después con el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad, pero el ángel no estaba, lo perdí por la infancia, de la escuela a mi casa tiempo ayer. Soledad el intento de gritar con los sueños, la verdad que en el hombre no se dio. Me